Estás escuchando Barullo por Radionauta 106.3. Te podés comunicar con nosotros a radiobarullo@hotmail.com o encontrarnos en Facebook como Alternativa Barullo. Quédate con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Barullo. Radionauta. ¿18º programa? 18º programa ya, bastante. ¡Qué nivel! Volvimos de las vacaciones largas. ¿Qué se tomaron ustedes? Nos tomamos unas vacaciones de 2 semanas y 20 minutos, aproximadamente. Estamos medio atrasados. Para arrancar. ¿Sí? ¿Son 9 y 20? Sí, se nos colgamos un toque. Bueno, ¿cómo pasaron las vacaciones? Yo me aburrí mal. Salvo los fines de semana. ¿En serio? Los fines de semana estaban buenísimos. Pero la semana era medio aburrida, ¿viste? Siempre en casa. La semana sobra. Sí, para mí tendría que ser todo fin de semana las vacaciones, todo sábado, domingo. Ahí cambiamos. No es más lunes, martes. No la vacación, la vida. Está bien. ¿Usted? Y de acá andamos, qué sé yo. Bien, bien. Las vacaciones, digo. A veces uno necesita vacaciones de las vacaciones, pero no. No este caso, no esta vez. Bueno. Normal, mucho frío. Está bien. ¿Qué tenemos para hoy? Por decir algo. Sí, siempre hay frío. Yo voy a hablar de... los juegos, viste que están todos con los Juegos Olímpicos ahora. En todos los canales con los Juegos Olímpicos. Pero a todos les pica ahora lo de la. Yo miro fútbol. Yo miro. Bueno, justo claro, fútbol. A uno le pinta una pasión por el deporte que nunca tuvo. Que no sean mentirosos. Sí, lo peor es que le pinta la pasión por la nacionalidad, la Argentina. Igual. Soy argentino. Quédense tranquilos que yo no voy a hablar de cómo vamos. Y puteamos los otros países y nos sentimos re argentinos. Yo no voy a hablar de quiénes van ganando, si ganamos algo. Obviamente no ganamos nada, pero. Yo voy a hablar de las curiosidades olímpicas. A lo largo de la historia voy a contar un poquito las curiosidades que hubo. Curiosidades graciosas, curiosidades bastante extrañas. Así que va a estar bueno. Y voy a tirar una consigna porque también tiene que participar la gente. ¿Y qué deporte cambiarías o sacarías y qué deporte agregarías? Porque hay algunos que no están y hay algunos que están y son un desastre. Sí, para nosotros, para la gente debe ser recontra interesante. Sí, me imagino, desfile barro. Yo agregaría pesca. Pesca, es buena. Ojo, qué sé yo. En los bonaerenses está. Carrera de embolsado. Más divertido que dijiste recién, ¿cómo se llama? Desfile de caballo. No sé cómo se llama, pero es desfile de caballo, sinceramente. Se puntúa. Corren con las patitas así, que no. Marcha. Marcha. Pero no te ponen marcha de fondo. ¿Corres o caminás? ¿Sí? Y no sé. ¿Y si el caballo no nació en Argentina, ponele para quién es la medalla? Y depende, si está nacionalizado, es para Argentina. Está bien. Tenemos una entrevista, ¿no? Sí, teníamos un enviado a Londres para los Juegos Olímpicos, pero parece que no lo dejaron entrar al estadio porque no se admiten remeras con la cara del Che Guevara. Eso es en cierto. Los Juegos Olímpicos. Ah. El tipo fue con la remera del Che Guevara y una bubucela y no lo dejaron entrar. Bubucela claro, y al mismo tiempo me dijeron que yo no lo vi, ¿no? Pero el comienzo de los Juegos pasaron a los Pistols o a The Clash. ¿Puede ser? Me lo contaron eso, que era como una contradicción. Y sí, puede ser. Pasaron videos así como algo bien de Inglaterra y en realidad eran. No, pero está prohibido los Juegos Olímpicos entrar con mensajes políticos, remeras con la cara de Ernesto Guevara, bubucelas, paraguas. Bubucelas, con paraguas. No te podés ir con paraguas. Sí, yo te con banderas todo. Grandes. O sea, tenés que una bandera tranqui, que la puedas ver vos nada más. Qué lindo es Inglaterra. Inglaterra tan divertida. Tanta organización y se les coló encima. Tanta organización y se les coló una persona que entró con Lituania que nada que ver. La gente de Lituania se quejaba porque había entrado una persona que nada que ver con ellos. Así que imagínense la organización. Todo esto nos informa el muchacho que enviamos a Londres la semana pasada. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y qué? ¿Por teléfono vamos a hacer la cosa? No sé, ahora vamos a ver. Por Paloma Mensajera. ¿Pato? A ver, no sé cómo explicar lo que voy a hablar, pero es sobre documentales y los nuevos medios audiovisuales, internet, toda esa movida que generan las nuevas herramientas de comunicación. ¿Qué nos trae Brenda?

es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Bueno, seguimos en Barullo. Acá vamos a empezar a comentarles las cosas que, como les decíamos hoy, un poquito no las cuentan los medios que salen por la tele, que están más en boga. Queríamos comentarles que, por ejemplo, se está haciendo un juicio, se está llevando un juicio a cabo en Córdoba. Esto yo ya lo comenté en otras oportunidades. Las madres del barrio Ituzaingó, de Córdoba capital, hace más de 10 años que luchan porque están matando a la población, a sus hijos, los agrotóxicos que envenenan, ¿no?, en los campos, envenenan a la gente porque, bueno, tiran un montón de venenos que sirven para el cultivo y que en verdad lo que están haciendo es producir enfermedades crónicas, genéticas y la muerte de muchas de las poblaciones que están cercanas a los campos. Entonces, lo loco y lo interesante de esto es que por primera vez se da un juicio contra los empresarios de las empresas agrotóxicas. Al fin. Al fin. Y es histórico porque estamos hablando de gigantescas empresas con poderes grandes, o sea, manejan agronegocios, que como ya sabemos y lo hemos mencionado en otras oportunidades también, son empresas multinacionales que además están vinculadas con la política, con los intereses de los terratenientes, y que inclusive son los que detrás de todo arman golpes de Estado y destituyen presidentes y demás. Entonces, bueno, esta gente, estas madres que vienen luchando hace tantos años, una vez por una vez la justicia las ha escuchado y entonces se está llevando a cabo este juicio que, bueno, va a completarse durante el mes de agosto, así que ya vamos a tener más noticias. También les queríamos comentar que en este momento en Formosa, la comunidad COM, La Primavera, está siendo amenazada por la Gendarmería Nacional, que los tiene atrincherados en unos terrenos que ellos reclaman como propios por una ley que fue firmada en 1975, la ley 3770, en donde el gobierno de Formosa les había restituido los terrenos a esa comunidad, pero que, bueno, que luego en el 78 el gobierno militar se las volvió a expropiar, ¿no? Estamos hablando de tierras que hoy están en manos de empresarios y que, por supuesto, tienen la veña del gobierno provincial de Gildis Infran, que es el gobernador actual de la provincia, y que es quien, junto al gobierno nacional, están llevando a cabo este operativo. Estamos hablando de gente que está desde el 20 de julio acampando en estos terrenos. No les dejan ni salir ni entrar, comida, ni agua, ni nada, ni medicamentos. Y bueno, y la situación cada día se agrava más, ¿no? Nosotros vamos a ver si después podemos hacer alguna entrevista, al menos grabada, con nuestro amigo Félix Díaz, que siempre está dispuesto a hablar y a comentarnos un poco qué está pasando. Es increíble la lucha que llevan adelante el pueblo COM, porque siempre están siendo noticia de resistencia. Sí, sí, sí. De diferentes formas, ¿no? En diferentes lugares, pero siempre están resistiendo. Y siguen atacándolo, ¿no? Ellos atacando, ¿eh? Claro, claro. Siempre están defendiendo lo suyo, siempre están resistiendo, y es admirable verdaderamente la fuerza. Sí, la verdad que sí. El tema es que no están ayudando los organismos que se deben hacer cargo de estas situaciones. Tanto los juzgados, a donde se hacen las presentaciones judiciales, como el ICA, que no me quiero equivocar, es el Instituto de Comunidades Aborígenes, tampoco está jugando a favor de la comunidad, sino que más bien juegan a favor del gobierno y de los empresarios que se dicen dueños de esas tierras. Entonces, bueno, se hizo una presentación judicial a través de los organismos de derechos humanos que siempre están detrás de esto, en donde Adolfo Pérez Esquivel y tantísimas otras personalidades de renombre, gente que, digamos, está detrás de, realmente se preocupa por estas cosas, bueno, hicieron la presentación y están esperando a ver si el juzgado realmente hace algún caso omiso de esto o no, o qué pasa, ¿no? Un detalle que es paradójico es que la presidenta, cuando presentó el billete de Eva Perón la semana pasada, habló como queriendo sacar el de Roca porque, digamos, reprimió a los pueblos originarios. Sí, pero igual dijo que no quería armar polémica. No quiere armar polémica, pero estás quitando de allá arriba a un tipo que todo el mundo lo reconoce, por favor, que es yo. Claro. Y en realidad hizo un genocidio, es decir, violó los derechos de los pueblos originarios, como aún se sigue haciendo hoy. Sí, sí, sí, exactamente de la misma forma, nada más que ahora lo tapan haciendo estas medidas populistas y demás, como ya sabemos. Sí, ese es un tema realmente. Se han gastado miles y miles para hacer una medida que realmente no está ayudando a absolutamente nadie, a nadie, sino todo lo contrario. Cada vez que se emiten billetes nos endeudamos más. Eso, digamos, tiene ese trasfondo, como ya sabemos también. Así que, bueno, sí, se siguen violando los derechos de los pueblos originarios. En otros tantas cosas que han pasado, les quería comentar un poco los datos de Paraguay y un poco en relación a esto que les comentaba, de cómo, digamos, aquellas comunidades que de alguna manera van tomando fuerza en los lugares y ocupando y diciendo, loco, esto nos pertenece, esto es nuestro por derecho, porque estas tierras originalmente fueron nuestras. Bueno, les cuento que, por ejemplo, la CEPAL tiró unos datos que son del 2011, pero bueno, si los trasladamos no creo que hayan variado mucho a la actualidad, que en Paraguay solo el 1% de los propietarios controla el 77% de las áreas productivas y el 40% de los agricultores apenas el 1%, ¿no?, de las áreas productivas. En otro sentido, unos 300.000 campesinos no tienen tierras propias, donde 351 nada más hacendados se han hecho cargo, se han hecho propietarios de 9,7 millones de hectáreas, ¿sí? Entonces estamos hablando de que hay 300.000 campesinos que no tienen tierras y 351 personas tienen 9,7 millones de hectáreas. Si lo trasladamos a Argentina, no creo que los números en porcentajes globales cambien mucho. Realmente estamos hablando de mucha gente pobre, de mucha gente sin tierra y de muy poca gente con mucho poder y muchas tierras, ¿no? Entonces, está bueno el dato de Paraguay, búsquenlo en el página 12, salió hoy. Eso está bueno también para que nos empecemos a dar cuenta de quién está teniendo el poder y quién es cada cual, ¿no? Bueno, en otro sentido, queríamos comentarles que el 6 de agosto arranca el juicio a Mariano Ferreira, por la muerte de Mariano Ferreira, el juicio a Pedraza. A las 8 de la mañana va a haber una convocatoria en los tribunales de Comodoro Py, en Retiro, en Buenos Aires. Digamos, como ya sabemos, Mariano Ferreira fue asesinado por una patota, que son, digamos, trabajadores que no son tan trabajadores, son patotas pagas por los sindicatos, que están llenos de burócratas, y que utilizan todo tipo de medios, ya sean patotas o así mismo las fuerzas policiales, muchas veces, para que, digamos, los trabajadores no lleven a cabo sus reclamos y que, por supuesto, no consigan nada. Mariano Ferreira era uno de los trabajadores que tercerizados que pedían porque todos aquellos trabajadores que no están en blanco, que son subcontratados por empresas que les dan, digamos, les dan personal a empresas del Estado de alguna forma, estaban cortando las vías del ferrocarril Roca, y bueno, fueron fueron atravesados por patotas y por policías y por supuesto quedaron entre medio de las balaceras y bueno, fue asesinado. Así que Pedraza en este momento está esperando el juicio. Me parece que es importante que todos estemos atentos y que los que puedan ir el 6 de agosto a las 8 de la mañana a la convocatoria, es un símbolo de fuerza, ¿no? Y un signo de que no tenemos que permitir que nos sigan matando por defender nuestros derechos. Sí, y que aún hoy, por lo que reclamaba Mariano Ferreira en esa marcha, no se ha avanzado nada, digamos, siguen siendo tercerizados los trabajadores. Claro, exacto. Bueno, también, viste, ahí entre Chile y Argentina hay toda una comunidad mapuche muy grande que también está siendo reprimida. Los carabineros en Chile están haciendo tremendas masacres, y los mapuches están siendo severamente reprimidos. Así que también les mandamos también nuestra fuerza a la comunidad mapuche que no la está pasando nada bien. En Temuco, así que bueno, ahí también tenemos otra de las cosas que no te la dicen por ningún medio, y bueno, nosotros acá de alguna forma las acercamos para que ustedes tengan la información y si alguno está interesado lo busque. Los medios de donde sacamos la información son la red de medios alternativos, Contrapunto Prensa Alternativa, la página del PTS, la página de... hay una que se llama Agencia Rodolfo Walsh, Marcha, que también es una revista que hace el Frente, hay una revista también que se llama La Verdad Obrera, donde también aparecen estos casos de denuncia, sobre todo de trabajadores, y bueno, digamos, todos esos medios son un poquito los que están en este momento tratando de acercar la información que no aparece en los grandes medios de difusión y que son tapadas justamente por esto, porque estamos hablando de que tanto los gobiernos provinciales como el gobierno nacional, junto con los empresarios, siempre mantienen la misma línea, digamos, de control y de poder. Y por más que tengan unos discursos bonitos y todos creamos que qué bárbaro puso Evita en un billete o hizo una ley de género que está bárbara, siguen siendo medidas populistas que en el fondo no terminan de cambiar la realidad de la Argentina, ni la pobreza, ni le devuelve las tierras a los que les tienen que devolver, ni saca a las empresas que saquean nuestro país los recursos naturales, ni nada por el estilo. Entonces, bueno... Seguimos discutiendo todo esto y vamos a seguir. Vamos a seguir, por supuesto que sí. Por ahora nada más, Gastón. Vamos a un pequeño tema musical y enseguida regresamos. El ocio no tiene lugar. Trabajar para robarte el tiempo, las ganas, los hilos quizás. Te amputar hasta la estima, con munición de saliva letal. Mil frases edulcoradas, remotamente lanzadas. ¡Alto el precio! Puede llevarte al hastío, información que no forma de forma y se amontona en tu oído. Puede venderte un baldío, tomando tu paraíso, en parte de pago y de paso, te hará creer que sos vivo. Todo negro, cuánto necio hay en estéreo, Hay varios juegos que cambiaría yo igual. Yo cambiaría. A mí siempre me gustó yo haría un torneo de dormir siesta para los Juegos Olímpicos. Que uno de los deportes sea dormir la siesta. Está bueno porque traemos medallas seguro. Yo estoy asegurado. Tengo un amigo que. Y en remo también, ¿eh? 23 horas de corrido, por ejemplo. Ah, un crack. 23 horas de corrido. Yo lo postulo. Lo hago preparado. Yo no sé si llego ahí, pero me preparo un tiempo. O sea, no de siesta, ¿no? Pero se acostó un 10, 23 horas después se despertó. Lo mandamos a tu Sam, ¿o no? Que sea el Dolobu. No sé, ¿qué otro juego vos, Pato? El truco, yo pondría el truco. ¿Vos el truco en serio? Estaría bueno el truco. ¿Eh? No es muy atlético que digamos, pero. Bueno, pero por lo menos usa la cabeza. En el otro, en ese de. ¿De la siesta? En ese de caballo. Que no sé. Es una boludez. Antes de ese ponemos carrera de mente. Pero acuérdate que se hace en Inglaterra, ¿viste? Claro. Los ingleses. No, oh. Che, que ahora no se puede. ¿Viste la apertura? No, no vi nada yo. Yo me acabo de enterar que empezaron los juegos. Apareció apareció Mr. Bean. ¿Dónde, copa? Como curiosidad. Qué cosa. Nah, pero. Igual era totalmente esperable. Inglaterra no iba a ser. Nah, igual sí. Los Juegos Olímpicos hablan de igualdad. Sí, se rompen las fronteras. Y estábamos viendo hoy, por ejemplo, el partido de Francia contra Argentina. Los vimos un rato, un partido de básquet. Son todos nacionalizados franceses. ¿Vos sabés? ¿Cómo otro nacionalizado francés? Francia tiene. Ah, son de otro lugar. Francia tiene colonias. Ah, claro, sí, ¿no? Son todos africanos. Y se nacionalizan. Por el jugador, España tiene a un jugador del NBA que es nacionalizado también africano. Y la selección de Nigeria. ¿Es cualquiera al final? La selección de Nigeria de básquet, de 12 jugadores, 9 son estadounidenses y 3 nigerianos. ¡Ojo! Una hibridación. ¡Ojo! Deportiva tenemos. Nada, una cosa. Nada, es un desastre. Pero bueno, no hablemos más de deporte, hablemos de. Pero era a modo de nah, un poquito de crítica también, porque si nada, todo lindo, dejate joder. Nah, es un desastre. No hagamos fantochadas, muchachos. Juegos Olímpicos. Juguemos. Ahora, no hubo nadie que haya llevado una bandera Malvinas. Un dibujito de las Malvinas, por ejemplo. ¿O no? Siempre está el desubicado. Está bueno llevar algo ahí, ¿no? Pero, ¿viste? Para provocar un poco. ¿Vos decís que te dejan entrar? Un jugador de fútbol, Ratín, en el mundial, no sé cuánto. Argentino, no. ¿Sabés lo que hizo? Está bien, antes de Malvinas, pero lo echaron y fue al banderín del corner y era el banderín, sí. Era la bandera de Inglaterra y la agarró así y la miró la reina y eso fue todo un. Y le pisó la alfombra roja a la reina. Sí, fue una cosa. Sí, no hizo nada en realidad, pero demasiado para. Bastante provocativo. Para lo que no se hace nada siempre. Esas cosas tendrán que pasar. Dejate, joder. Si no, un embole los juegos limpios. Una barra brava hubiese llevado un coso de Malvinas. Y bucera, no hay nada. Bucera, ¿para qué crees? Tampoco te dejan. No te dejan. Ruido, un bombo, algo. Pero vos a la cancha están las trompetas, ¿viste? Está claro. Bueno que esté la trompeta. Y no hay. No hay. Porque no te dejan. No te dejan entrar bombos. No tiene dejan música de hinchada. O sea, agarra, apretan un botón y. Es como ir al teatro. Una cosa así. Claro. Silencio. Bueno, en el fondo es un gran circo. Sí. Allá en Inglaterra es todo más o menos. Pero está así. Bueno que sea pasión. Vamos a un corte y enseguida regresamos. El deseo de estirar el oído hacia nuestras voces dispersas. Un poco más allá o más acá. Barullo. Mañana es hoy. El deseo de estirar el oído hacia nuestras voces dispersas. Un poco más allá o más acá. Barullo. Mañana es hoy. Festival Nacional del Popcorn. Hoy tenemos a Horacio Guaraní. Al Chaqueño Palavecino. A Brian Adam. Gloria Estefan. Y Britney Spears. Festival Nacional de Popcorn. Empanadas, vino, pochoclo. Lo esperamos, señora. Lo esperamos, señor. Venga y disfrute del Festival Nacional del Popcorn. A orillas del lago Tiquitaca. Gastas el agua. Tiras plutonio al río. Tiras basura en cualquier parte. Cagas en las calles. Le das estreñir a los perros. Toma conciencia. Somos muchos y solo tenemos medio ambiente. ¿Cansado de fregar y lavar sus repasadores usados? ¿Se avergüenza de sus repasadores? Llegó el nuevo Super Black Tower Special. El repasador negro ideal para todo uso, hecho con la última tecnología. Si no cree en nosotros, escuche estos testimonios. Ya no tengo que esconder los repasadores viejos cuando llegan visitas. ¡Esto es genial!

hoy se produce en serie por los grandes medios que lo dirigieron y lo reprodujeron estereotipado. Caras pálidas, empolvadas y peinados predeterminadamente desprolijos. Simulada displicencia, teologías inciertas y billutería heterodoxa. En Argentina existe algo así como Lander, algo roto, desadaptado y desconocido por el resto del mundo. Bandas que saturan los garages, que alimentan cada fin de semana a todas las empresas de flete de medio pelo y refuerzan las cajas registradoras de avaros bolicheros. Guerreros inclaudicables que rompen sus margas alcancías para grabar demos que las radios privadas no pasarán nunca si no les pagan. No hablamos de música, estamos hablando de gente, de movimientos sociales, de murgas, de cumbia, de rock. Cuanto más empiezas a investigar qué pensamos, qué entendemos, de dónde venimos, qué creemos que estamos haciendo, más empezamos a ver que nos han mentido. Todas las instituciones nos han mentido. ¿Qué te hace pensar que la institución religiosa sea la única que no lo ha hecho nunca? Las instituciones religiosas de este mundo están cubiertas de basura. Las instituciones religiosas de este mundo han sido creadas por las mismas personas que nos han dado a nuestro gobierno, a nuestra corrupta educación que establece sus monopolios bancarios. Porque a nuestros dueños les importa un bledo usted o su familia. Todo lo que les preocupa es aquello por lo que siempre se han preocupado, es decir, el control de todo el maldito mundo. Hemos sido desviados de la verdadera presencia divina del universo que los hombres han llamado Dios. No sé lo que es Dios, pero sé lo que no es. Y hasta que no estés preparado para considerar toda la verdad, donde quiera que pueda ir, a quien quiera nos conduzca, si quieres mirar a otro lado o creer lo más fácil, entonces en algún punto descubrirás que estás jugando con la justicia divina. Cuanto más te educas a ti mismo, más entiendes de dónde vienen las cosas y más obvias se vuelven y empiezas a ver mentiras en todos lados. Tienes que conocer la verdad e investigar la verdad, y la verdad te devolverá la libertad. Parejita sube a internet un video porno casero. Desde el otro lado del mundo llegan imágenes donde se ve un helicóptero de las Fuerzas Armadas Norteamericanas bombardear por error un casamiento en Irak. Daños colaterales, declara la Casa Blanca. En Facebook, una nena de 5 años sopla las velitas de su torta de cumpleaños mientras su tía la filma con un celular. Mientras tanto, una aymara habla a las cámaras en su idioma pidiendo que por favor se termine con el proyecto de crear una autopista que atraviese el Amazonas boliviano. Por la CNN muestran un video bomba que funciona de ataúd para un fundamentalista palestino que hizo explotar un centro comercial en Gaza. En Tailandia, una adolescente sube un video imitando a Shakira, soñando que algún productor la transforme en una estúpida estrella pop. Anonymous, una legión global formada por personas sin rostro de todo el mundo, sube un video a YouTube diciendo que su movimiento hackeará los sistemas de seguridad de los sitios web gubernamentales yanqui si no se respeta los derechos de expresión. Hola a todos, hoy es un día muy especial para Anonymous. Hemos presenciado cómo el imperialismo nos arrebata la libertad de expresión. Nos golpea con su vara de poder. Y nos enseña quién manda. Esta vez Anonymous ha sido golpeado de una manera cruel al presenciar un insulto hacia el pueblo. O la más grande estafa vista en la historia. No solo nos quitaron nuestra libertad de expresión, sino que también nos robaron. Confiscaron nuestros datos alojados en el sitio web de Mega Upload, sin importar los pagos hechos por los usuarios premium. Sin importar las fotos, recuerdos, o cualquier tipo de datos propiedad del pueblo que pagó por estos servicios. Sí señores, todo es una farsa del imperialismo, para obtener datos y planos y revenderlos a corporaciones estadounidenses. El presidente de los Estados Unidos debe saber que no aceptaremos esta acción como válida. El presidente de los Estados Unidos debe saber que Anonymous solo hace protestas pacifistas sin violar los derechos intelectuales. el presidente de los Estados Unidos, ha atentado contra las personas de una manera directa, al permitir que el FBI llevara a cabo esta operación. Estados Unidos ha demostrado estar a favor de la destrucción de las vías de comunicación libre. Tomando en cuenta las catástrofes ocurridas en el mundo, donde hay niños muriendo de hambre, familias enteras sin hogar, muertes por inseguridad pública, y un sinnúmero de atrocidades cometidas por las instituciones que dicen protegernos. Hoy Anonymous, el mundo, se une como nunca antes, para combatir al enemigo, para preservar los derechos humanos que nos fueron arrebatados. Hoy Anonymous declara públicamente estar en desacuerdo con las acciones tomadas en contra del sitio web Mega Upload. Pedimos una compensación a los usuarios del servicio por haber sido estafados de tal manera. Hoy declaramos públicamente que si el gobierno de Estados Unidos no reacciona a nuestra petición, nos veremos obligados a tomar medidas. Señor presidente de los Estados Unidos, escuche bien. Anonymous de América Latina y el Caribe se unirán para llevar a cabo nuestra más grande misión, Operación Blackout. Y haremos temblar cualquier sistema de seguridad que se utilice en defensa a los servidores gubernamentales. Vamos a atacar de manera masiva. Anonymous demostrará de lo que es capaz con su única y más grande arma. La voluntad de un pueblo oprimido. Entendemos que si tenemos que llevar la economía de los Estados Unidos a un nivel crítico, lo haremos. Somos Anonymous. Somos Legión. Este mundo está podrido, ya lo sabemos. Pero bueno, andan dando vuelta un montón de herramientas nuevas, como los audiovisuales, y a través de internet se pueden publicar un montón de videos y de cosas y denuncias como esto que escuchamos, que son muy interesantes de conocer, porque desde una casa alguien puede decir algo muy grosso que puede llegar a provocar cosas. En este caso lo que escuchábamos recién, lo último, es del grupo Anonymous. Grupo Anonymous, bueno, significa anónimo, obvio, es un seudónimo utilizado mundialmente por diferentes grupos o individuos para realizar en su nombre acciones o publicaciones individuales a nivel, digamos, es como una amenaza. Ellos son hackers, la mayoría, y amenazan, entre otras cosas, a boicotear empresas y a Estados Unidos. En este caso amenaza a Estados Unidos puntualmente, defienden Internet como un medio masivo y popular, y que es el único medio donde todos tenemos poder, ojalá que nunca lo puedan controlar. Y ellos, Anonymous, manifiesta su estar totalmente a favor del Internet libre, nosotros también. Y dentro de tantas cosas, digo, que nos mienten, estas cosas de las que voy a hablar tienen en común algo. Estos documentales son documentales que la gente los hace con mayor o menor presupuesto, los suben a Internet, y son propaganda directa, y te llega a tu casa y lo ves, y provoca cosas, y es todo sin fines de lucro, obvio, y muestra el poder de las nuevas herramientas audiovisuales, hoy que todo parece filmarse, todo está transmitido por cámaras. Así que les tiro el dato para que investiguen a este movimiento que se llama Anonymous. Otra cosa muy grosa que surgió en los últimos años es Zeitgeist. Zeitgeist significa el espíritu del tiempo, en un dialecto alemán. Pero también Zeitgeist es un documental escrito y dirigido por Peter Joseph, que salió en el año 2007 y se difundió por internet de forma gratuita. Y es un documental que consta de tres partes, es muy interesante, donde denuncia miles de cosas y te das cuenta que nos están engañando de todos lados, y hoy más que nunca en el mundo se está, creo, develando todo eso. Es la época donde más se está develando y donde más nos han engañado, desde los bancos hasta los políticos, hasta el sistema democrático en sí. El documental consta de tres partes. La primera es una exposición del cristianismo como un mito, casi un mito literario, un texto literario. Este mito, argumenta Joseph, constituye el terreno abonado sobre el que se pueden funcionar nuevos mitos en los que las masas creen ciegamente y así ser manejados por el poder. Después, en el segundo documental de Zeitgeist, se analiza los atentados de las Torres Gemelas, nada más y nada menos. Y en ese documental se da a entender con un montón de ejemplos de que las torres fueron tiradas por ellos mismos, aunque suene loco, y todo el mecanismo de propaganda que utilizaron, como causando miedo a la población para luego invadir Irak y Afganistán, entre otras cosas. Y la tercera parte de este documental habla sobre la política y la economía global. Y ahí, cuando ves esos tres documentales, con Brenda fumó a ver el primero, a Bukowski, y te quedas con una rabia porque me decís, te das cuenta que el verso es grande y te engaña en un montón de cosas. Y está muy bueno para clarificar un montón de cosas. Más allá de la ideología y todo, te tira que es ideología en el fondo, pero te quedás, la tenés que mirar más de una vez y te quedás sin palabras. Y otro documental que quiero recomendar, de este tipo de documentales, que muestran una realidad diferente y que propone además un cambio, y que son documentales que corren por internet de forma gratuita y que se hacen masivos, hay un montón, pero estos son tres a resaltar. El tercero se llama La Doctrina del Shock. Es un documental que está hecho basado en un libro de Noemí Klein y plantea cómo el poder utiliza el miedo para imponer sus planteos económicos. Cómo se utiliza, por ejemplo, el tema de las Torres Gemelas en Estados Unidos, o el tsunami en Indonesia, o el huracán de Katrina en Estados Unidos. Y cómo a través de eso se genera toda una ola de miedo que después repercute en los sistemas económicos, o en que la gente no se salga de su casa y no se movilice, o que apoye una guerra absurda como la de Afganistán e Irak, por ejemplo. Y bueno, como cierre de esto, quería recomendarles esas tres cosas. Miren, la doctrina del shock, está en YouTube, subtitulada, gratis. Zeitgeist, que son tres partes, que también están en internet totalmente gratis. Y chusmeen este movimiento que se llama Anonymous, que hackean y hacen intervenciones en internet contra grandes poderes. Y cerrar con esto diciendo que, bueno, que hoy más que nunca sabemos que la historia la escriben los pueblos, y que el verdadero cambio está por venir, y está por venir de parte de todos, y en estas pequeñas cosas también se nota. Y saber que lo único que se hace de arriba para abajo es un pozo. Está por salir el sol. continuamos con Barullo. Vamos a estar ahora hablando un poquito con Egli. ¿Qué nos trajiste? Hola, Egli. Hola, buenas noches. No, traje un tema medio específico que tiene que ver con la sexualidad y el respeto. Ajá. Como modo de introducción, pensemos todos, que quieran, ¿no?, en nuestra iniciación sexual. Pero no tanto en la personal, sino cómo fue, digamos, que se nos encaró la situación, ¿no? Como mujeres y como varones. La mujer siempre se dice como que tiene que guardar su virginidad, tiene que respetar su cuerpo. Y el varón medio como que es casi una vergüenza ser virgen, ¿no? Sí, es cierto. Hay como eso muy social. Y quería como plantear esta duda que tengo yo del respeto que tiene que tenerse la mujer, de no entregarse a cualquiera, de ver con quién lo hace. Siempre te dicen, bueno, tu primera vez tiene que ser con amor, con alguien que te quiere y te respete. Claro. Y al varón no se le dice eso. Entonces yo me lo cuestioné en este sentido. El varón no tiene, digamos, no se le tiene que tener respeto. El cuerpo del varón es un bien común. Sabemos que no, o sea, cada varón hace más con su cuerpo hace con su cuerpo más lo que quiere que una mujer. Uh-huh. Yo, como para dar un ejemplo medio raro de esta situación, ¿cuántas veces hemos visto chabones meando en la calle? Uf, un montón. Uf. ¿Y mujeres meando en la calle? No. Porque por ahí alguna vez borracha, no te voy a decir que no, pero. Claro, sí. Bueno, pero en esas situaciones como medio extrema. Yo conozco gente chicas que han meado en la calle. Pero varones meando en la calle es como que el hombre tiene esa disposición de su cuerpo, ¿no? Ah, pinto, me meo acá, en este árbol. Y una mujer que mea en la calle es como que... Es un horror, no se hace. No se tiene respeto. Uh-huh. Y hay un falso respeto, porque yo también he escuchado a muchos varones hablar de... No, a la mujer yo no le toco el culo en público porque la respeto. ¿Y al hombre se le toca el culo en público? No, porque si no sos puto y es cualquiera. Pero quién, no, si yo estoy chapando con mujer, un chabón, le toca claro, el culo y le manoteo el culo. ¿Qué onda? Soy una cualquiera yo también, ¿no? Eso un poco a claro. No, hay sí, como una sí. Cuestión. Sos como, una zarpada. Soy una zarpada, desubicada. Quiero guerra. Sí. ¿O no? Igual contextualicemos, ¿no? Estamos hablando de la heterosexualidad. Sí, estamos hablando de heterosexualidad. Y estamos hablando de un pool de gente que, digamos, mantiene la normalidad de lo que está socialmente impuesto. Sí, clase media, básicamente. Básicamente. Igual en las clases altas creo que es peor lo del respeto. O sea, capaz que las cosas suceden, pero se tapan. Sí. Pero esto de que la mujer debe guardarse, de que el cuerpo de la mujer es muy sagrado. Eso como que yo no lo termino de entender, a diferencia del varón. ¿El cuerpo del varón no es sagrado? Eso es lo que a mí como que no me hace ruido. O sea, yo no creo que, digamos, que mi cuerpo sea más sagrado que el de nadie. Yo no. Lo cuido porque es el mío y tengo que vivir ahí toda mi vida. Claro. Pero este falso respeto, ¿no? De como que a veces hasta se interpreta como no machismo, cuando en realidad es como una forma muy enrevesada de machismo. De que la mujer tiene que cuidar su cuerpo y que yo como varón lo respeto, el cuerpo de la mujer. Uh-huh. Y el hombre como que no se tiene esos respetos. Yo no sé cuál de los dos está más liberado en ese sentido. Porque el varón no pareciera que no puede decir que no. ¿Conoces el verso del hombre propone y la mujer dispone? Ah, sí, es muy conocido. Es como, ¿no? El hombre siempre tiene que estar ahí. Dispuesto uh-huh. A cualquiera. De cualquier manera. Y la mujer se tiene que guardar. No, la mujer no se tiene que guardar. Porque también eso nos lleva a esto de que o te guardás y sos una chica bien, o sos cualquier cosa que no te cuidás. O sea, es como que el respeto se lo tiene que tener la mujer a la mujer, ella, sí, sí. Hacete respetar. Sí. Y el hombre a la mujer. Claro. ¿No? Pero eso para mí es muy opresivo. Porque ya me pinta irme una noche con un muchacho que me cayó bien y lo conocí esa noche y estoy cuestionada. O sea, la sociedad me cuestiona mi actitud porque no me estoy respetando. Al hombre no se lo cuestiona jamás eso. El hombre se puede ir con una mujer una noche que la conoció y no se le cuestiona esto. Él no se tiene que tener ese respeto. Sí, de hecho todo lo contrario. Se cuestiona a un hombre cuando está en la pubertad o en la adolescencia, ya tirando a 18, 20 y tal vez no haya tenido ninguna experiencia sexual. Claro, esto de la virginidad les pesa a los hombres y las sacraliza a las mujeres, las eleva. Sí. Y yo creo que esa diferencia marca esto, digamos, la opresión, digamos, sexual, tanto para la mujer como para el varón. Aunque el varón, en realidad, yo conozco muchos casos de varones que dicen, no, yo me acuesto con quien quiero y he dicho mil veces que no. Y como que se respetan en ese sentido. Sí. Como por ejemplo, no, yo no pago por sexo. Porque no voy a pagarle a una mujer que no me desea para tener una relación sexual, porque yo considero que una relación sexual es algo más especial que ponerla. Uh-huh. Y eso es como que ese hombre tiene como la posibilidad de tenerse ese respeto sin ser tan cuestionado, me parece ahora, ¿no? Yo, digamos, lo he escuchado y no se le ha caído encima un montón de esos maricones, pero etcétera. En cambio, una mujer que dice... Yo sí, conocí un loco y me cabió y me fui con él. Y queda como en el aire y esta es medio rápida, ¿no? Sí. Y no es un rápida de... Bueno, es peyorativo, o sea, no. Uh-huh. Uno puede disfrutar de su sexualidad. Yo no digo que no, que en esta sociedad está recontra reprimida. Pero te queda el sabor amargo siempre de que alguien después te falte el respeto, te trate mal porque... digamos, ejerces tu libertad sexual como mujer. También es cierto que a los hombres les pasa por ejercer esa libertad sexual al negarse, digamos, pero me parece que no es tanta. Uh-huh. Pero bueno, voy a dejar eso ahí como el tema, a ver. Sí, me parece que por ahí... ¿Qué hacemos cada uno con nuestro cuerpo? Claro, para aquellos que todavía estén experimentando o pasando por ese tránsito, está bueno que se lo pongan a pensar y que dejen de... por ahí de seguir tanto tanto lo externo y empiecen a escucharse ellos mismos. Claro, sean hombres o mujeres o lo que sean, porque también lo podemos extender a... Porque la situación es traumática. A la sexualidad en general, a todo tipo de personas. Sí. La iniciación sexual en general es algo que te marca. Uh-huh. Y ahí yo me acuerdo, capaz que cuando yo era chica era así como que cuando estés con alguien, tiene que ser con un chico que te quiera. Y yo creo que no. Que la primera vez, lo más importante de uno es que vos quieras a la otra persona, que la otra persona te quiera a vos. Para hombres y para mujeres, ¿eh? Yo creo que lo más importante es que vos te quieras a vos. Y ahí seguro que va a salir bien. Sí, es cierto. Es cierto. Que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di lo que va. Mujercita. sido las ideas. De ti van a decir cositas muy feas. Cuando no quieras ser incubadora, dirán, no sirven estas mujeres de ahora. Mujer, semilla, fruto, flor, camino. Pensar es altamente femenino. Ah, hay en tu pecho dos manantiales, fusiles blancos y no anuncios comerciales. Continuamos con Barullo en Radionauta, son las 11:25 aproximadamente de la noche de este programa número 18 de Barullo. Vamos, tenemos un par de cosas que nos tiró la gente. Belujeres dice que cambiaría... Nos tiraron una lapicera, un sí, cuaderno. Un borrador. Borrador. Ese lo quiero yo para casa. Gente, ojo. ¿Qué más te tiraron? No, Belujeres dijo que cambiaría lo de los tiros, viste que hay tiro al blanco, no sé qué, por paintball. Ojo. Está bueno ese. Paintball es más divertido. ¿Cómo tiene más onda? Nahuel, vos tiró que como se hacen los juegos bonaerenses, cambiaría algo, cualquier deporte o lo que sea, por un poco de cultura. Claro, mucha gente también. Un poco de unas olimpiadas culturales. Claro. Un poco más de lo que son bandas, de esa onda. Y de paso le mando un saludo a Nahuel. El tipo músico, vamos a mandarle un saludo. La rompió saludo la otra vez tocando. El otro día en la plaza. Y un tema de Pampa Yakuza también. Pasamos un tema de Pampa. Sí. Se lo dedicamos a él, a Nahuel. Habría que traer la Pampa algún día acá, ¿no? Lo vamos a gestionar, queda tranquilo. ¿Vamos a gestionarlo? Lo vamos a gestionar. En Dale. Algún momento en la Nicoluna va a aparecer Pampa. A ver, Bren. Yo quería mandar un saludito antes de que se nos haga muy tarde y nos olvidemos, a la Psicotrópica. Un saludo grande. Al Rama, a todos los pibes de la Psicotrópica, al Alan. Que nos hacen el aguante, sí. Y nos hacen el aguante y hoy nos saludaron también en su programa. Muy bien. Se escucha en FM Difusión de Berizo los martes a las 6 de la tarde. Porque no solo hacemos propaganda de nosotros, nos gusta que escuchen otros programas que están buenos. Así que un saludo para toda la Psicotrópica. También tenemos a Mariana Leal, que el viernes pasado nos dijo que nos escuchaba, así que... Con los muchachos de la pensión. Con los muchachos de la pensión. Así que un saludo para los muchachos de la pensión y a Mariana. A Mariana. Después a los incondicionales, Bruno Escazola, Guadalupe, Sofía Juarros, los generales. Un saludo a Yudi, Catinelli. A Mariano Yudi, Catinelli, al historiador. Claro. Sí, no. Todos los que nos siguen siempre de día a día. A Mirta Legrand. A Mirta Legrand, claro. Sí, sí. A Moria Casán, que se quedó en Paraguay por robar joyas. No, muy es bien. Que en realidad vos viste que estabas haciendo los Juegos Olímpicos. La primera que trajo oro a la Argentina fue Moria Casán. Fue Moria Casán. Me parece que va a ser la única también. Sí, sí. La única que vino con la medalla de oro. Con un poquito más que una medalla de oro, me parece. Bueno. Así que, además de mandar saludos, podemos decir que la gente... A Belén Jerez también, ¿le mandaste? Sí, no, Belén Jerez nos pidió un tema hoy, que pasamos un tema de los Beatles. Los Beatles también. Hoy así para ella. Cumpliendo. Qué raro, ¿no? Mandar tantos saludos. Es raro, en alguna forma. Che, ¿qué más te han dicho de cambiar? Y, a ver, cambiaban el badminton. El badminton por el rugby, que no está. Qué raro. El rugby, qué raro que no esté. Porque es un deporte bastante populachero, por así decirlo. pero digamos, a la gente le gusta. Otros que ni conocen, deportes que ni conocemos la mayoría, capaz por ignorantes, pero y me teníamos más popular como el rugby. Sí. Capaz que por ahora, nosotros. Que el golf, nos pidieron el golf. También. A mí lo que más me gusta del rugby es el tercer tiempo. Por ejemplo. La fiesta. Por eso jugabas. Claro, sí, un loco bárbaro del rugby. Sobre todo por el físico. Algunos también sacarían, hay que opinaron que sacarían deportes populares como el fútbol, que estamos cansados de ver fútbol y... Se te arma un quilombo. En sí, realidad bueno, lo quieren sacar porque no pasamos a... Bueno, a sí, no, fútbol. No, pero eso es la opinión... Que... Pasa que nos creemos mucho mucho más de lo que quizás somos, ¿no? Es un problemita bastante argentino. Nos damos cuenta. Bastante argentino ese problema. Sí, o por ahí uno se siente muy argentino, muy nacional por cosas que no son de verdadera relevancia. Un nacionalismo, perdón por la palabra, pero al pedo. Sí, puede ser, puede ser. Y también es un reflejo de la importancia que le damos al deporte, ¿no? Totalmente. Hay mucha gente que genera el fanatismo y... Se acuerdan y el fanatismo de no está cuando bueno. Son los Juegos Olímpicos o el Mundial de dicho deporte, pero ahí nada más. Eso pasa siempre. Sí, sí. Con los Mundiales, con los Juegos Olímpicos. Así que vamos a pasar a lo que es Tochi. Llega el momento del Tochi y hoy un artista de mis preferidos. Si gritas pidiendo verdad en lugar de auxilio. Si se compromete con un coraje que no está seguro de poseer. Si se pone de pie para señalar algo que está mal, pero no pide sangre para remediarlo. Entonces es rock and roll. Pincheschi, este violinista, creo que de los pocos que hay en el rock. Conozco dos violinistas del rock. El primero fue seguro, pero después conozco uno que no lo conoce nadie, que conocemos nosotros, el Mosca. El Mosca, qué violinista. Bueno, alumno también. ¿Quién le enseñó? Pincheschi a tocar. Alumno de bueno, Jorge Pincheschi. Jorge Isaac Pincheschi, este tipo nació en el 46 en Rosario, pero vivió casi toda su vida, de pequeño vivió acá en La Plata. Que... De padres, los padres músicos le compraron el violín a los 5 años. Desde ahí comenzó a su estudio con el violín. Y una vez recibido, formó parte de las orquestas de acá de La Plata, de la Orquesta Municipal y de la Orquesta de la Universidad de La Plata. Y también formó parte de diferentes orquestas de tango, así armada fuera de lo que fue su... fuera los estudios, digamos. Y bueno, después que era una especie de... después se largó a lo que es el solista o participó también en algunas bandas. Y después cuando conoció la movida hippie de la ciudad de La Plata, junto con Medina se unió a la comunidad hippie que se llamaba la Cofradía de la Flor Solar, que ahí se fue más o menos a lo que más le gustó, que era el blues y el rock. Y ahí también, de solista no tuvo dos discos nada más, pero... La Cofradía fue algo tremendo, porque sacó artistas, pero para todos lados. Los Redondos también son un poco también de ahí. Fue una cosa... Arcoíris también tuvo que ver con la Cofradía. Algún día tendremos que entrevistar a alguien de la Cofradía, hacer algún programa especial. Sería muy interesante, la verdad que sería muy interesante. Aparte es muy bueno este hombre porque metió el violín empezó con su estudio de música clásica, como digamos, como siempre como empiezan, pero lo metió en el folclore, lo metió en el tango y en el rock y en el blues, que es una cosa que muy pocos, y menos en esta parte del mundo se encuentra, digamos. Y bueno, también formó parte de, después de la cofradía, formó parte de la de Billy Bonnie y la Pesada del Rock, con quienes grabó su primer disco. ¿Podemos escuchar un minuto la cortina de fondo? Dale, sí, que estaba muy bueno. ¿Cuántas manos tenía Pincheski? Por favor. El pulpo, no. Pincheski. Es era increíble. Rock, Calamardo, clásica. Por favor. ¿Qué estábamos escuchando? Nada, un grosso este tipo. El tema que estamos escuchando es Cocaine, por si no se dieron cuenta, la versión de Cocaine del tema de Eric Clapton. Pero al estilo Pincheski, obviamente. Sí, esa es su versión, Jorgito. ¿Y qué estilo? ¿Y qué estilo, señor? Bueno, como dijimos, ya más lo volcamos a lo que era su parte de rock. En el 72 conoció a la cofradía junto con Medina, el bajista de Manal. Y bueno, ahí junto con ahí formaron, se separaron y después formaron la Billy Bonnie y la Pesada, con quien pudo se presentaba con esa banda, pero también hizo su primer trabajo solista junto con Gavis, Medina y Cubero Díaz de la cofradía. Hizo su primer disco solista y también él como era un violinista, siempre gente, banda o grabación que se necesitaba en un violín, lo estaba. Llamaban. Y también estuvo en Sui Generis en grabaciones de vida y pequeñas anécdotas sobre las instituciones. Ahí también tuvo participaciones en esos discos, en la Biblia de Box Day. Era la Biblia, qué discazo. Digamos que no participaba en bandas. Claro, no. era poco con poco el venimos de la cofradía, La Pesada, Sui Generis, Box Day. Un capo. Hay que tener un reconocimiento. Un capo. Bueno, después en el 73 se disuelve La Pesada, supuestamente por problemas de persecución de los militares, y se van varios integrantes, entre ellos Pincheki, se van a Brasil, donde bueno, él se radica un año en Brasil en el 73, y en el 74 se va a Europa, donde se va específicamente a España y Francia, donde realiza también. Claro, realiza giras y también realiza discos con uno que era producido por el baterista de Pink Floyd. Oh, Dios. Después estuvo en otro que estaban integrantes de Genesis. Era más que nada, se lo necesitaban para rock, lo que era el rock progresivo en esa época, lo que estaba el rock de esa época. Y también nunca dejó de enseñar. Allá en Europa daba clases de violín, siempre dio clases de violín. Y también ¿querés escuchar un tema? Dale. Escuchamos un tema de Pincheski. Venía a buscarte. No, para ir a buscarte, perdón. Temas. Un romanticón. He vestido de rojo mi guitarra, he colgado una estrella de su canto en el vértice más sonoro de su boca. Tus ojos arañan un pedazo de la noche, yo estoy en la cruz de las vigilias, comiéndome un pedazo de tu sombra. ir a buscarte. Solté las amarras de mi esperanza y el potro de mi corazón salvaje. Al relámpago de tu sangre que me llama, al relámpago de tu sangre que me llama. Tus ojos arañan un pedazo de la noche. Yo estoy en la cruz de las vigilias, comiéndome un pedazo de tu sombra. Para ir a buscarte, solté las amarras de mi esperanza y el potro de mi corazón salvaje. Al relámpago de tu sangre que me llama, al relámpago de tu sangre que me llama. Solté las amarras de mi esperanza y el potro de mi corazón salvaje. Al relámpago de tu sangre que me llama, al relámpago de tu sangre que me llama. Bueno, en el 85 regresa a Argentina y sorprende a todo el mundo porque se corría el rumor de que había muerto en Europa. Se corría el rumor de que había muerto. De que había muerto en Europa, sorprendió a todos. Las malas lenguas. Las malas lenguas dicen que se había muerto. Y bueno, llegó y se radicó en Mendoza y se unió a la banda Alcohol Etílico. Qué nombrecito, qué nombrecito. Pero estuvo muy poco tiempo y estuvo vagando por algunas bandas hasta que se vino a Berisso. Se radicó en Berisso, acá en La Plata. Y tocaba en bares. Y bueno, hasta que en el estuvo tocando. Hasta que en el 94 también tuvo participación en la ópera de rock de Charlie, La Hija de la Lágrima. Después también fue convocado en el disco Convocatoria de Gaby, de su amigo Gaby. Valga la redundancia. Y también en el 95 fundó la Samovar Big Bang Club. Con la cual grabó su segundo disco solista, que no me acuerdo cómo se llamaba, que ustedes sabían. ¿El disco solista? Jorge Pinch. Y... Su violín mágico y la Samovar Big Band. Big Band. Acá Lema apuntándonos también. Tenemos un operador que va. ¿Samovar ahí del Napo? Claro, ahí se hizo la banda. También digamos que igual con ese nombre. Altamente recomendable el bar. Váyanse un día a la Boca ahí. Yo estoy esperando que me inviten ustedes. Así de vamos un día. Simple. Bueno, dale. Si tenés plata. Sí, se soluciona. Si no también. Vemos cómo hacemos. Bueno, se radicó acá en Berisso, tuvo cuatro hijos y hacía programas de radio y siguió dando clases de violín, de los cuales vos acá vas en una banda y ves a alguien que toca el violín y supuestamente probablemente le hayas enseñado. Ha sido Pinchesky quien le dio clases. El Mosca, este chico que tocaba en la Flower Power, que hacías referencia a vos hace poco, nos contaba sobre Jorge y nos decía que la buena persona que era y también tocaba muy bien el violín. Y bueno, desgraciadamente en el 2003 fue chocado por una moto. Una acá bici, en el centro, ¿no?, acá en el centro de La Plata, lo cual le provocó un golpe en la cabeza, estuvo internado muy grave y falleció en el 2003. Se le produjo un coágulo y a la semana murió. A la semana más o menos estuvo internado y bueno, a los 59 años murió Jorge Pinchesky, una persona que creo que no va a haber más en el rock, un violista que se adapte tan fácil a distintos géneros musicales, ¿no? Un tipo tan grosso, además. Y que siempre hizo buena música. Porque uno dice... Eso es lo bueno. Todos tienen algún traspié. Todos Pinchesky, tienen su buen momento, digamos. Pinchesky es aceptable, música. De todas creo formas. Creo que donde ha ido ha triunfado. Hasta en Europa. Y bueno, nos despedimos con un temazo que se llama La Maldita Máquina de Matar. Cantada por... Por Alejandro Medina. Por Alejandro Medina. Hasta la semana que viene. Nos vamos con La Maldita Máquina de Matar. La Maldita Máquina de Matar. Esa máquina de matar, tengo que destruir esa maldita máquina de matar, para que nunca, nunca, nunca más vuelva a destruir lo que hacemos con amor. We'll be right back. esa máquina de matar. Tengo que destruir esa maldita máquina de matar para que nunca más vuelva a suceder. Nunca más, nunca más. Y para arrancar la columna, hoy dijimos que teníamos enviados, tengo entrevista. Tengo entrevista, vamos a hablar con Javier Milano. Hola, hola. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Esos son los que están allá en...? Sí, en Londres. ¿El enviado de Londres? Claro, no. Hacen el deporte, digamos. Piola. Javier Milano y Marcelo Gatillo. Vamos a hablar. ¿Cuál es el desempeño que ustedes desarrollan en Londres? Hola, en sí. Tiramos la bala. Se tiró la bala. Nosotros estudiamos en la academia de Carlitos Balá, desde chiquito, y uno de a poco se va perfeccionando. Se estudia para tirar la bala. Sí. Gracias a Carlitos desarrollamos este deporte. Y estamos a los olímpicos, gracias. ¿Y qué? ¿Y ustedes pasaron porque son buenos o porque acá en Argentina hay pocos? Hay montones, aunque te parezca hay un montón. Pasamos, hay un montón de los que tiran la bala. Sí. Ah, ¿y cuál es su marca máxima? 4,5 metros. Yo no quiero ser bolacero, pero digamos que 6,50 por ahí. Pero es medio pobre eso, como para pasar a los Juegos Olímpicos. Es como que hay poca gente. Más o menos, obvio, no es como el fútbol, pero... Te hubiese anotado, Boca, para que era mejor. Bueno, pero no sabía que estaba ese deporte. Justamente no me enteré, viste, son pocos los que saben. Pero, ¿qué es lo que más les gusta de allá? ¿El desempeño suyo? ¿Qué es lo que...? Es un deporte muy... aunque no parezca, es un deporte muy divertido. ¿Sí? Sí. Y pero... o sea... No, pero la... sí, tiene sus cosas. Sí. ¿No te gustaba el básquet, el fútbol? No, pero es divertido. No tiene una cosa... es divertido. Aparte tiene un montón de variantes. Pero, a ver, muchachos, me están contando que tiran 6 metros, 5 metros. ¿Cómo es? O sea, están en Londres. ¿Y sí? ¿Vos dónde estás? En realidad yo vine... ¿Estás en La Plata, boludo? Estamos en Londres. Nosotros vinimos a cumplir nuestro sueño. ¿Cuál era tu sueño? Jugábamos al básquet de chico nosotros. Y siempre fue Ginóbili, y vinimos a conocer a Ginóbili. ¿Es alto Ginóbili? ¿Es alto? Sí, es real. ¿Y qué? Un capo Ginóbili, no sabés, estuvimos charlando una masa. ¿Qué otros conocieron ahí? Porque hay más gente, o sea, ustedes no los conocen nadie. Yo los conozco de cara, pero no sé los nombres. ¿Cómo es la leona esta? La Aymar. Mejor jugador del mundo, muchachos, ¿cómo la Aymar? Está linda. Pero, no sé, muchachos, tiene mucha gente conocida. O sea, ahí de Estados Unidos, jugadores basquetbolísticos, jugadores de fútbol de España. Pero nosotros estamos en nuestro deporte. O sea que lo de ustedes es tirar la bala. Sí. Medio aburrido, discúlpeme por decirlo. Vene, después te pagué una entrevista. No, bueno, es que le damos espacio a todos nosotros también. No es solo a lo que nos interesa. Che, me estoy meando. Bueno, entonces... Chao. Dejemos la entrevista de Javier Milano y ¿te querés despedir, Marcelo Gatillo? Sí, me voy a comer una gelatina y... ¿Querés mandar algún saludo? Porque una vez que te hacen una nota... No, a toda mi familia que me debe estar escuchando y a los chicos que juegan al billar en casa. Bueno, joya. Vamos a ir a una musiquita y volvemos con lo que es las curiosidades olímpicas. Enchufada con todo lo pasa en el mundo y las muelas aprietan cada día más. Si este es mi mundo, perdona si te aburro, siempre un poco confuso. Es que hay un camino que vislumbro y no lo puedo evitar. Hablar de curiosidades, tenemos que hablar de Atenas de 1896, Gastón. Yo te voy a contar que los ganadores recibieron una medalla de plata, el primer premio con un certificado y una corona de hojas de olivo, el primer premio. El segundo premio consistió en una medalla de bronce y una corona de laurel, mientras que los que llegaron tercero se fueron con las manos vacías. O sea, que el primero tenía medalla de plata. Sí, el medalla segundo, de plata, un certificado que decía de yo oro tenía, no tenía medalla de plata. No había. No. Era complicado. No existía. No. En ese momento, en Atenas del 1896, no había tercer premio. Y el primer premio era una medalla de plata. Ajá. En París de 1900, fue la peor organización de los Juegos Olímpicos. Los Juegos duraron más de 5 meses. ¿Más de 5 meses? Más de 5 meses. Y por primera vez compitieron mujeres. 6 tenistas y una golfista. Como un dato curioso, fue ahí donde se comenzó la mujer a entrar en los Juegos Olímpicos. Ahora, en San Luis de 1904 hubo solo 496 deportistas, de los cuales 432 eran norteamericanos. ¿En serio? O sea, es como medio. Ahora, el atleta vencedor de la maratón, Fred Lorz, se montó en un carro para concluir la carrera y la terminó en un auto. O sea, fue eliminado cuando los jueces descubrieron el fraude, porque hizo parte de la maratón que tenía que hacer caminando, corriendo, le hizo un auto el tipo. Muy atrevido. Después, Reu Eurli, quien durante su infancia sufrió parálisis, fue la gran estrella de ese juego, al ganar 4 pruebas, entre ellas el salto sin impulso, que ya no está en los Juegos Olímpicos. Después, Roma de 1808, Roma había sido elegida para estos juegos, pero debido a la erupción del Vesubio tuvo que renunciar. O sea que los juegos no se organizaron nada. Y a pesar de esa erupción del Monte Vesubio, el 7 de abril del 7 implicó que los esfuerzos del gobierno italiano fueran destinados a la reconstrucción de la ciudad de Nápoles, totalmente devastada. Londres fue la sede de ese Juego Olímpico, se había designado para Roma. Mirá vos, los tipos de ahí manotearon los Juegos Olímpicos. Dijeron, vamos, acá no se puede, vamos a otro lado. Y lo pasaron. En Estocolmo de 1912, por primera vez los ganadores subieron al podio y izaron por primera vez sus respectivas banderas. Ya empezó ahí a imponerse un poco más la cuestión de la los equipos. Sí, de estar un poquito más. Como un dato de Estocolmo, que ahí está el tipo que más viejo ganó algo, digamos una medalla. Es el más viejo en ganar. Unos olímpicos, se llama Oscar Swan, ganó oro en tiro en Estocolmo a la edad de 64 años. Bastante interesante. Después en Bélgica de 1920 fue una organización prolija, no ha pasado nada. Por primera vez en los Juegos Olímpicos no pasa nada raro. Ajá. De 1920. Qué raro que no pase nada. Justamente. En París del 94 asistieron 3.075 deportistas de 44 países, por lo que fue necesario construir por primera vez una villa olímpica. No existían hasta ese momento lo que hoy aloja a todos los, digamos, los concursantes. Bastante de los numeroso. Sí. Después en Ámsterdam del 28 es la primera vez que se incluye el atletismo femenino. El Papa Pío XI se manifestó en contra por considerar inhumana la carrera de los 800 metros. A todo esto mucha gente se le quejó y de hecho tenía razón, porque 6 de las 8 competidoras se desmayaron al llegar a la meta por la prueba que porque después de eso la prueba se canceló hasta 1960. En esos Juegos Olímpicos, en Ámsterdam, en la prueba de cuatros de remo australiano, Henry Pierce paró su bote para que pasara una familia de patos. Una familia de patos pasó, él paró el bote para que pase. Sin embargo, ganó. Ah, un máster. Todo ganó. Sin embargo, además de eso, ganó. Hablábamos del más viejo. Y de ahí se inventó el aguapato. Al aguapato. Después de hablar del más viejo, podemos hablar de la más joven. En Berlín 36, la deportista más joven en ganar unos olímpicos fue la nadadora danesa Inge Sørens. Ganó la medalla de bronce en 200 metros pecho en Berlín a los 12 años. ¿12 años? No tenía el pecho frío justamente acá, Cota Gavio. Después... esa edad no se hace nada, nada, nada. En Londres de 1948 por primera vez se transmiten los Juegos Olímpicos en blanco y negro. Así que es la primera vez que se pueden ver la ceremonia y todo en blanco y negro, pero se podía ver. En Melbourne, 1956, y esta es bastante interesante, se empiezan a pelear. Dice que la pileta se tiñó de rojo cuando la selección de waterpolo de Hungría y la Unión Soviética protagonizaron la pelea más grande de unos Juegos Olímpicos. Se empezaron a pelea, dar. Pelea, sí, piña. Se empezaron a dar. En el medio del agua se empezaron a... ¿En qué año, Donel? A pegar a trompadas. En 1956 en Melbourne. 56, eran épocas bastante jodidas. Tensas. En 1960, el ciclista danés Krum Jensen se desplomó durante su carrera bajo la influencia de anfetaminas. Y más tarde, una semana más tarde, murió en el hospital. De ahí salió la droga bicicleta, ¿no? Después en México del 68, una semana antes de iniciar la competición, ocurrió un tiroteo frente al hotel donde el Comité Olímpico Internacional estaba instalado. Bastante fuerte, sí, por así decirlo. ¿Vos, Tochi, tenés alguno que nos dejaron la gente o no? Sí, un montonazo. A ver. hay esta gente que coincidía que hay que sacar el badminton y poner el rugby. Bien, eso Martín, lo estamos diciendo hoy. Martín Rodríguez y Nahuel. Vamos a elevar al Comité Olímpico una carta que diga, loco. Dejate joder con el badminton. Trinidad sacaría el boxeo y pondría y agregaría gimnasia aeróbica. Capaz bueno, está, pero yo no sé. No está. Existen varias gimnasias, pero no la aeróbica. Justamente. Bueno, un dato medio. Esto es de trampa. En Montreal 76 se llama trampa electrónica. Los británicos descubrieron que el esgrimista ruso Boris Onishenko había colocado un dispositivo en su espalda que registraba ciertos incluso cuando había fallado. O sea que el tipo no le pegaba a los demás, pero la máquina saltaba como que había pegado. Tenía un dispositivo, ajá, en la espalda que marcaba eso. Julián acá, mi amigo Julián de la Fuente, dice que quiere que saquen el ajedrez y poner el golf, así puede ir él, dice. Ajá. Mira qué bueno, ojo. Tiene un handicap muy bueno, Julián. Claro. Está practicando encima. Pero joder, sí. Mirá qué particular que en el 88 en Seúl, el clavista Greg Louganis, americano, se golpeó la cabeza con el trampolín en las eliminatorias, requiriendo cirugía. Requiere una cirugía y días después le permiten hacerla, o sea, participar. Y el tipo hizo dos clavos y pasó a la final y al día siguiente ganó el oro. Un máster. Un crack. Un campeón. O sea, se rompió la cabeza, lo operaron y ganó. Pero estaba para premio Consuelo y le dieron el de oro. Desconsuelo sería, porque sí. Se había rajado bastante la cabeza. Después en Vancouver 2010, en los Juegos Olímpicos de Invierno, el campeón alemán de luge David Möller se rompe un diente al morder la medalla de plata que había ganado en los Juegos Olímpicos. Y todo esto, pidió una medalla nueva, pero no se la aportaron. ¿Se convierte en Cenicienta? Saludamos a... Se nos van las chicas. Ahora, si queremos tener algo nuevo, vamos a hablar de Londres 2012. Que hay dos particularidades. El ganador de la medalla de bronce, Felipe Kitadai, rompió su medalla que ganó en judo tras irse a bañar con la presea. Ahora el brasileño quiere que le entregue una nueva. Pero el Comité Olímpico no tiene la obligación de entregarlo. Y no. Y se justifica como que es una bobería que después de haber ganado la medalla se use todo el tiempo. Y el tipo se fue a meter a la bañera para no mojarla, se la quiso guardar, no sé qué, y se cayó y se rompió la medalla. Yo sé una anécdota de... ¿A vos se te rompió también la medalla? No, pero algo relacionado con una medalla. ¿Ganaste una medalla? Cassius Clay, Mohamed Ali, ganó la de oro en boxeo, no sé cuándo, ni cómo, boxeando seguro, pero la ganó. Y cuando volvió a Estados Unidos, era la época de... no le reconocían porque era negro. Un medallista de oro, y como era negro agarró y la tiró a un río, porque no le servía de nada si no lo reconocían a él y a todos los negros como atletas de su país. Y hasta no sé cuándo fue, pero le dieron otra medalla, como vos dijiste que no se le quieren dar, a este le devolvieron su medalla de oro, devolvieron la medalla. Simbólicamente por esa vez que la tiró al río. Bueno, ya que hablaste un poco de lo que es... Capaz que la tenías ahí. No, pero teníamos algo relacionado con... Vos dijiste porque era negro, que no sé. Sí. En Berlín, 36, cuando Jossi Owens se impuso al alemán Lutz Long en salto en largo, Hitler abandonó el estadio para no permitir al atleta de raza negra gozar de que Hitler le entregara la medalla. ¿Qué cosa? Otra particularidad de ese de Berlín es que en ese juego ganaron más medallas los de, por así decirlo, los de tez negra que los de tez blanca. Hablando de Hitler, es paradójico. Sí, algo medio feo para... No, paradójico no, una cuestión Sí. Sabiendo que Hitler era el racista más grande, que le ganen, se lo ganaron en la cara. Es lindo. Otros impresionantes eran los que corrían descalzos. Bueno. Corrían, que eran impresionantes. Y ganaban. Le ganaban a todos los estadounidenses que participaban con zapatillas. ¿Vos te acordás que en Barcelona 92, la tan famosa que le tiran, que tiran una flecha que prende todo el... que prende toda lo que es sí, que la llama olímpica, 300 metros y no sé, bueno, más en boca. Nunca entró la flecha esa. Sí, la flecha esa pasó por arriba y cayó en la casa de un vecino del estadio que la tiene guardada. El tipo la tiene guardada y esa fue una de las muestras más grandes del fraude de la prendida de antorcha, digamos, sí. Y una más de que estas me parece hoy a la mañana fue esta. Hoy a la mañana. Sí. Entrevistando a turistas para saber qué opinaban sobre la participación de la reina Isabel en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, un periodista se topó con Reina Batata. Claro. Se topó con Evander Olif y ni se dio cuenta. Este tipo es boxeador. Evander Olif. Le preguntó qué le parecía, como si fuera un espectador más. Nunca el boxeador nunca le dijo que era boxeador. El periodista nunca se rescató que era boxeador el tipo. Y después en su cuenta de Twitter, el boxeador se lo tomó con humor. Puso, vean el @todayshow. Hizo un buen trabajo. Era difícil reconocerme con el gorro de béisbol. Le podía haber pasado cualquiera. Puso. Se reía. Un par de veces. Se lo toma el entrevistado al Flaco Schiavi hace poco. Bueno, claro, Laura Scurra entrevistó a... Otra que estuvo buena era la que era una china contra una alemana que estaban compitiendo en esgrima. Y no sé qué era, que le hicieron trampa. Y la china agarró y hizo paro. Y no se iba del lugar hasta que no la juzguen bien. Se sentó ahí y se paró. 57 minutos estuvo parada esa china. Hasta que fueron y le pidieron que se retire. Que ya había terminado. Saben los tipos esto, no es pavada. Y te lo pasan todo el día en la tele, ya si no lo pueden. Estos son otra que Bonadeo. Yo soy el gordo Conlon, no soy el gordo Bonadeo. Tenemos a Bonadeo y a Pavlovsky. Bueno, así que les contamos un poco más de los Juegos Olímpicos. No, acá mucha gente que... Sí, algunas discusiones en el muro de... ¿Se armaron discusiones? Unos porque quieren que se integre algo más cultural a los Juegos. Hablábamos hoy que esa fue la propuesta de Nahuel. Nahuel Bossi, claro, había propuesto algo de cultura. Lo relacionan mucho con los Juegos bonaerenses, que también les llaman Juegos. Medios precarios, pero sí. Y está la cosa de la cultura. Y otros también, como Bruno, que dijo que algunos deportes no son deportes, como las pesas, levantamiento de pesas. Sí, vi un poco que Bruno puso. Se hicieron unas discusiones lindas. Se armó el debate ahí. Se armó un debate, una... Bueno, también eso es lo que buscamos. Claro, está muy bueno eso. Que se peleen un poquito. Por nosotros, pero que se peleen. Así que hasta aquí. Bueno, después de todo esto, la verdad, yo estoy recontracansado de hacer deporte. ¿Para qué hora juega lo de básquet? A la hora vamos a verlo. No me importa. No, yo ahora voy a dormir el campeonato mundial de siesta. El campeonato mundial. Ahora vamos a implementar las nuevas. No sé si es de siesta, pero vamos a dormir. Y voy a dormir bastante. Está bien. Así que. Nos despedimos hasta la semana que viene. Con más. Con otro barullo en Radio Nauta. Como siempre. El pirata que me robaste, y cuando esté ahí en la cumbre me abandonaré. Frené la moto y se ahogó el motor, así el mundo me suena mejor. Bajé la máquina, olvidé el reloj. Dormido en tu luna, elegir un vestuario elegante, brindar por nosotros, hasta acabar el licor que está brillante. Salir del palomar como clandestinos, reírnos con Carla y José. Un asado, el regalo y el perfume de bailar. De bailar hasta que nos baje. Frené la moto y se ahogó el motor. Así el mundo me suena.